aceite. Relincha de más. Con sus gambas de polio brinca y cae lentamente hacia su estribor. Quito esa vieja foto del negro Chumbevi de placar. Todo se ninja, ya es todo, ya no quiere esperar su suerte más. Va bombeando su vida en las coquetas que llenan de mentiras su oreja desde un celular. Trae bagallito y